muy juntos vivimos tú y yo. Cuando recuerdo los besos que tú me entregaste, ansiosos de amor, pienso en aquellas caricias, tus tiernas caricias que me faltan hoy. Quiero tenerte de nuevo, por siempre a mi lado y darte mi amor. Hoy como ayer, quiero volver a revivir nuestro amor. Le ruego a Dios, te haga volver pronto, muy pronto junto a mí. Caricias, tus tiernas caricias que